107.3. Solo Pop. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción del progreso por encima del éxito. empezamos a ver las noticias y le cargan la mata a los viejos pescadores. Yo soy de Orillemar, pero también es de Orillemar. En Concepción todavía no tenemos, digamos, en la bahía de Concepción, el problema de las salmoneras. Y ese es un problema grave, gravísimo, grave. Así al pasar, recuerdo yo que uno de los viajes que hizo por allá se puso el mar contaminado por arriba, porque la contaminación de la abajo no se ve. Pero los viejos ven que no se da resultado de todo lo que quieren y se van. Un poco lo que yo les explico a la gente cuando en nuestra zona hay pino, plantaciones de pino, y también hay caer las hojitas, esas finas hojas, pone una verdadera sombra y que al levantarla el suelo está muerto. Haciendo mejoras y orgullosos de lo que tenemos. cargan el nuevo lugar, por esto me llamaba a hablar. Hoy en el pensamiento de los políticos, es que en todas partes, ¿no? Hay que tener más, no se dieron cuenta de la falta que hay, no se dieron cuenta que el 20% de la gente, una rabia, ¿no? Pero se está pidiendo a través de la Junta de Vecinos, cementerio por un lado. Por otra parte, ¿a dónde vamos ahora con la rebeldía? Ah, bueno, sí, pues la única entrada que tenemos por debajo, por carrera. Por carrera y edificio. Entonces, hay que pensar las cosas más de dos veces para construir edificios, lo digo yo. Está saliendo una normativa donde nuestra gente, nosotros, debemos determinar cuánto queremos de edificio de altura. Oiga, para que hacerla rápido, por si no es tanto, los permisos van fluyen. Itagüe, algo así, la ciudad del parque que se iba a construir, ahora no se va a construir, afortunadamente. Debe ser una construcción grande, grande, en una ciudad de 100 millones. 5 edificios también, pero de 20 millones cada uno, con la oficina, con el departamento, lo que sea. De donde estaba la colegio antes de todo lo que era, por ahí. Ahora, no sé para dónde se van a ir. Ya no nos quedan humedales en Concepción. Nos quedan cada vez menos humedales. Nosotros estamos preocupados de eso. Y lo hemos dicho, y lo hemos comentado. Para las elecciones de alcalde y la última que tuvimos, hablamos con algunos candidatos y nos fuimos a ver la laguna que hay allá al fondo. No, por acá. Es la laguna Chepe, que casi nadie sabía en Conce que se tiene una laguna debajo de esa hora. Parece que están haciendo algo porque he visto que están moviendo una parte de la casa, de las casas. Es decir, se recupera esa laguna por el bien del ecosistema nuestro y que a esa familia también la reubiquen en buena manera. Pedro, ¿cómo está tu grupo? Mira, que de verdad ya de mi grupo, recién yo mencioné las informaciones para los auditores, quiero decir que es la Federación de Conjuntos de Profesores de la Universidad Nacional, que nosotros nos contamos acá porque nosotros somos de la nacional, de la zona del sur, y nos encontramos en este lugar lo siguiente conjunto, teniendo y contiene de Cacabano, Argentina de Bolonel, Gimnasia de Temuco, Fuerza de Curatoquín, Aquedora de Tomón, Viviente del Sur de Uruguay. Yo no voy a nombrar el país porque llevamos un poco con lo que está en el país para contestar un poco con la gente de Cuyay, que hay que tomar como promoción, como decimos acá. Y en esta circunstancia se plantea lo siguiente. Chile le mete al norte con el Perú y ahí empieza a hacer lo mismo. Si tenemos ahí eso, listo, tenemos el objetivo, bueno, pero ahí está. Y eso hay que decir. No, bacán, no me gusta la política. Eso es un dicho político. Para que usted lo vaya analizando. Pero hoy día se están abriendo, haciendo los espacios para hablar de lo que podría ser una nueva constitución. Y hay que estar atento. Y hay que velar para que esto se entienda. Ahora, yo no creo. Una columna de un caballero Pérez Yarse, Hermógenes Pérez Yarse, un hombre de pensamiento de extrema derecha, y deja nuestro presidente, porque es nuestro presidente del país, no porque yo haya votado por él, ya, lo deja como se va a no lo trata de traidor, de quién no lo trata, ubica la verdad, yo no la quiero subir porque es demasiado fuerte, pero está. Para que se den cuenta cómo son las cosas, lo trata muy mal, y él sí lo trata mal, y habla de tú, de porque lo conoce, no como nosotros que decimos, no, así es Piñera, pero no lo hemos visto ni siquiera en Piñera, este caballero sí que lo conoce, vean la historia, vean, comenten, hablen, un día se puede hablar, es el momento. Yo reitero lo que he dicho otras veces, no al saqueo, no al saqueo, no a los que andan infiltrados porque también los hay. Entonces hay que buscar la fórmula. Yo creo que una buena fórmula es, ¿cierto?, haciendo eco a nuestra protesta. Cuando no podamos salir al centro, somos rápidos para correr, ¿ya? Entonces hay que hacer y mantener la cosa. Yo ando por un piquito que de repente tienen que hacerlo dorado. Y en mi casa tengo la bandera chilena y más abajo tengo el mismo palo de Bolívar largo. Ya tengo la bandera mapuche. Y va a estar ahí hasta que esta cuestión se solucione. Creo que es importante que no me necesiten. Creo que es importante, pero yo no estoy con los saqueadores. Ni estoy con los carabineros que golpean a 10 personas. En mi tiempo, a ellos les dolía tanto como a nosotros cuando nos apaleaban, porque andaba con uniforme, y a lo más, en el invierno andaba con su chaqueta, y les dolía igual, ahora no, porque ahora andan con, ¿cómo se llama esas cosas? Sus sables de traje, los de a caballo andan con tremendas cuestiones. Thank you. Continuamos con Aquí en el Folclore. Una de la tarde, 42 minutos. Mira, yo creo que es interesante porque, bueno, aquí también hay grupos de folclore, tenemos una organización de educación provincial de folclore, la educación comunal de folclore, pero de repente se dice que no todo esto, pero hay. esa es la planta de la venta hacia nuestro cliente chino, si no, no es nuestro. ¿Por qué? O sea, yo te aseguro que en otra cosa, este que está la disculpa es que tiene otro elemento. No, pues señor, ese es el final. Porque ahí es importante. Usted tiene que quedar al final, aunque no le guste el caso. Pasa en algunas partes, pero fíjate que también está la otra parte, la positiva. Este año nuestro alcalde ese mismo día estaba en Santiago. Gracias. ese himno, ¿cierto? Reitero, cuando vaya de paseo usted de aquí a Quiñón, pase a Llamativo, en la avenida Cayumán, que es el 85, donde usted encontrará regalos especiales con voz, en espera, en figura, y cosas, y atendido por su propio dueño, de lunes a sábado, porque el domingo está aquí, viene a gastar las ganancias en pasaje. Gracias, Danilo. Gracias, Pedro, por estar con nosotros y la suerte de horario de este como siempre. Amiga y amigo, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, Pedro Callan, ¡Gracias!